ser esclavo de ese amor. Si cuando quise me pagaron con dolor, ahora comprendo que olvidar será mejor. El tiempo corre y yo quiero reír para poder cantar. Ha vuelto el sol a iluminar lo que ayer sentó, y un cigarrillo entre mis manos solo se apagó. Alzo esta copa que contiene un futuro mejor, que la balanza a fin de un tiempo sola se inclinó. Que me sirve ser esclavo de ese amor, si cuando quiero.